Dicen que ni el regadío, ni el agua de boca, ni el aprovechamiento hidroeléctrico, ni la creación de empleo justifican este macroproyecto. Bueno, así hablaremos de este polémico tema también 20 años después de aprobarse la construcción de este pantano de Itoiz. Iremos también hasta México, donde están sufriendo un ataque contra los periodistas, incluyendo el asesinato en los últimos años de por lo menos 45 reporteros y fotógrafos. Así recogemos esta información sobre asesinatos y corrupción en México, que puede ser letal, dicen. Los periodistas son asesinados, heridos y amenazados en cantidades alarmantes en México desde que la guerra de Estados Unidos a México contra las drogas acelera hacia un baño de sangre, de muertes, heridas y torturas. Esto ya desde el año 2006. Bueno, también nos daremos un paseito por las últimas cargas policiales a varias personas detenidas en las últimas protestas por las calles de Madrid, cuando decenas de personas hacían una sentada en la Gran Vía. Bueno, y mientras vamos metiendo dentro de esta nave toda esta cacharrería que tenemos hoy, vamos a ver si el subcomandante nos pone en piloto automático para relajarnos, que ya a estas horas mola relajar las cervicales y demás, así que cuando quieras, majete. Automático activado. Bueno, así se puede empezar, ¿eh? Vamos a ver dónde tengo el vasito. Aquí al ladito vamos a refrescar la boca. Masaje tailandés. Masaje tailandés activado. Da gusto este sillón, tiene botones por todos lados y cada uno tiene una función mejor que la otra. Aquí hay un botón verde clarito que nunca me va a acordarle. A ver qué pasa si le damos. Voy a apretarlo, a ver. Creo que lo ha cagado. Algo pasa. No puedo parar. I'm a Native African bringing in a way of appreciation. This way, out of my mouth, out of my sense. Feel underground, radiate your mind while echoing the sounds of our ancestors. Ancestry. Beautiful. Bueno, como no, resumiremos también los últimos comunicados desde los movimientos de los pueblos indígenas. Bueno, nos cuenta la tribu Aguas que en sus tierras hay 10 veces más invasores que indígenas de esta tribu. Bueno, así hoy hacen público el alcance del peligro que acechan a estas gentes. Las autoridades de Brasil han admitido que el número de invasores dentro de una de las reservas de esta tribu es 10 veces mayor que el de los propios habitantes que en ella viven. Bueno, así a los funcionarios en pasados días se recogían firmas y denuncias contra estos hechos y parece ser que ya han recibido 20.000 mensajes de protestas tras el lanzamiento de una campaña, como decimos, en contra de esta situación que están viviendo los Aguas. Bueno, a los invasores nos referimos a 4.500 invasores, entre ellos ganaderos, madereros y colonos. Estos se encontrarían avanzando en las tierras de estas gentes y ya han ocupado de los 4 territorios uno de ellos. Bueno, así como decimos, son más de 4.500 invasores contra 450 personas que habitan ahí. Bueno, buscando información por la red, tan solo el gobierno y los que deberían de implantar justicia sobre este tema. Tan solo, como decimos, el ministro de Justicia de Brasil, Jorge Eduardo Cardoso, lleva recibiendo más de 1.000 mensajes diarios desde que el actor, un actor famoso, lanzara una campaña en contra de esta masacre. Y si damos un salto hasta un país cercano de Brasil, hasta Perú, el gobierno es consciente de exploraciones de gas en tierras de otra tribu. Así el gobierno persigue activamente nuevas reservas de gas en tierras indígenas, lo que supone una flagrante violación de las leyes que previenen este tipo de proyectos. Tan solo el mes pasado, y a pesar de que el 75% de un lote de gas se adentra en una reserva de las selvas de Perú, Ahora el Ministerio de Minas y Energías de Perú da luz verde al consorcio de Camisea para incrementar la exploración de gas. Bueno, de confirmarse esta localización, dividirá una reserva de los Nahua Nanti por la mitad y pondrá en peligro inminente las vidas de estas personas que están aisladas ahí. Bueno, recordad que esto supone otra clara violación en los mismos decretos que escriben ellos, los gobernantes. Esta sería la violación del decreto supremo del 2003 que prohíbe cualquier nuevo proyecto de desarrollo de recursos naturales dentro de estas reservas. Bueno, agradecer esta información que nos mandáis y recordar también que, como ya sabemos, los gobiernos enseguida, cuando les interesa, cambian los decretos. Parece mal de que sea blanca, como símbolo de la nieve, o sea, sea de la sierra. Pero cada vez que la hicemos, dirán que nos estamos rindiendo. Podemos ponerle un escudo en medio. El escudo del ente. No tenemos. Para eso estamos aquí, para inventarlo. Otro símbolo de nuestro territorio puede ser, por ejemplo, una vaca, un choto. O unos cuernos. ¡Animal! ¡Ya está! Estamos aquí para hacer aquello que hemos prometido. Creo que solo nos falta lo del himno. ¿Por qué no adoptamos el riau riau que se canta en la sierra cuando las fiestas de otoño? Muchísimas gracias a todos. She never mentions the word addiction. In certain company, yes, she'll tell you she's an orphan after you meet her family. Gives a smile when the pain comes. The pain gonna make everything alright. Of hair in her pocket, she wears a cross around her neck. Yes, the hair is from a little boy, and the cross is someone she has not met. Riau riau, riau riau, riau riau, riau riau, riau riau, riau riau. Por estar aquí y por habernos apoyado. Riau riau, riau riau, riau riau. A lo largo de toda la campaña. Riau riau, riau riau, riau riau. Riau riau, riau riau. No sé si os recordaréis cómo vendía el proyecto de canalización de aguas del Pantano de Itoiz. El famoso binomio Pantano de Itoiz Canal de Navarra están demostrando ya que es económicamente deficitario. En este artículo comparan los costes que han supuesto la construcción y el mantenimiento de este pantano y la primera fase del Canal de Navarra, que concluye en Pitillas, en la localidad de Pitillas, y la conclusión es clara: lo invertido no se justifica en relación a los beneficios obtenidos ya. Esto quiere decir que Nafarroa ha hecho un mal negocio con este macroproyecto, pese a que se presentaba como esencial para el progreso de esta zona. Bueno, ahora continuar con las obras de este canal que quieren seguir construyendo, que aún no han comenzado. Esto sería la segunda fase, como decimos, del canal hasta Laguna de Lor, en Abritas. No solucionaría, dicen, el fiasco, según el trabajo que han realizado algunos para enterarse de esto. Bueno, así los números son claros. En el Pantano de Itoiz y en el Canal de Navarra se han invertido 1.751,7 millones de euros desde que se comenzara a poner en marcha el proyecto, esto ya hace 20 años. En esta cifra se incluyen los gastos de construcción y los de explotación. Desde entonces, el volumen de lo recuperado mediante los distintos aprovechamientos, que serían únicamente 471,2 millones de esos 1.751. Bueno, así en números más exactos, solo han recuperado un 26% de todo lo gastado. Me imagino que no hace falta ser ningún empresario para darse cuenta de que este negocio de rentable no tiene nada. Lo rentable sí que lo tuvo para todas las empresas constructoras del pantano de Toys y de todas las empresas de cemento y demás que hicieron una buena pared de cemento ahí. Más información sobre este tema de la macroinfraestructura de Toys, que tampoco dicen aquí que se justifica para garantizar el suministro de agua a las poblaciones. Así que aparte de que no sacan con la energía que producen, la energía eléctrica, en el caso de la comunidad de Iruña, que agrupa a unos 50 municipios y serían unos 350.000 habitantes, el agua del pantano de Toys solo se utiliza en verano para alcanzar los caudales punta. Bueno, si miramos hacia atrás, hasta el 2010, el agua consumida en riegos por la comunidad de Iruña y Ría fue de casi 4 hectómetros cúbicos, que sería tan solo un 14% del consumo total. Bueno, y antes de acabar con este tema, recordar que surge la nueva cultura del agua, van a celebrar su Asamblea General en Beire. Bueno, se va a celebrar en la Asamblea General que la Fundación Nueva Cultura del Agua, la FNCA, celebra este fin de semana en el Centro de Turismo Rural Bay, en Beire. Así, si queréis apuntar la forma de contactar para acercaros hasta allí, en las www.rebelión.org rebelión.org tenéis más información. Riau. Cantad, serranos, cantad el himno de nuestra tierra. Find someone to believe in. llevo siempre el alma mía. Para ver si se mejora de esta cruel melancolía. Bueno, y alarma en México por el asesinato de la prensa. Recogemos también desde Rebelión esta información donde cuentan que los periodistas son asesinados, heridos y amenazados en cantidades alarmantes desde que la guerra de Estados Unidos contra México o contra las drogas acelere hacia un baño de sangre de muertes estas heridas y torturas desde el año 2006. Como buena mexicana sufrir el dolor tranquilo. Bueno, podemos tomar como ejemplo el periódico El Mañana, publicado en Nuevo Laredo, en México, sin que se mencione en los periodistas de Estados Unidos, en los periódicos de Estados Unidos, en la medida que el algunos periódicos pueden determinar que desde el 13 de mayo del 2006 distintos periodistas han sido asesinados. ¿Qué le di a hacer? Aunque me haya traicionado, no lo puedo aborrecer. Bueno, normalmente son periodistas que denuncian las cosas que no cuentan los otros periódicos convencionales, sino que son periodistas que en un intento de esclarecer muchos hechos que están sufriendo son desaparecidos. Tequila. Bueno, así recogemos que ya desde hace años eran atacados a tiros y algunos periodistas resultaban heridos. Uno de ellos, Roberto Mora García, uno de los editores del periódico, como decimos, El Mañana, que después era asesinado el pasado 2004. Esto tras denunciar un artículo, la audaz exhibición de violencia de bandas que arrasaba el norte de México, los residentes de la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo despertaban el viernes de madrugada para encontrar nuevos cadáveres de hombres y mujeres colgados de un puente en una concurrida intersección a 10 minutos de Texas. Horas después descubren 14 cuerpos decapitados envueltos en bolsas de plástico apretujados en un todoterreno frente a una agencia de aduana mexicana. Las 14 cabezas fueron posteriormente colocadas en hileras de espuma de plástico y abandonadas por hombres armados en un cruce de calles al lado de la casa municipal. Así actualmente se ignora todavía la cantidad de periodistas heridos, probablemente dicen que excede la cifra que está publicada. También tienen constancia de fotógrafos asesinados, pero en los medios no hay estadísticas de sus supervivientes de los ataques ahí en México. Bueno, así denuncian que esto está causando que mientras los periódicos y periodistas autocensuran su información por el miedo, esto es sobre la violencia para proteger sus vidas y las de sus familias, claro. La comunidad no está informada de la dimensión del crimen en sus propias ciudades. Así actualmente todavía los asesinatos y la intimidación de periodistas ocultan el horror de la guerra contra la droga y ayudan a silenciar un llamado al castigo por los actos de violencia. Bueno, en Juárez, conocido también por la represión que viven las gentes que viven en esta zona, represión que probablemente conoceréis ya todos y todas. También aquí está esta comarca que está al lado mexicano de la frontera con Texas. Siguen informando valerosamente de la corrupción y la cultura distópica para el periódico El Diario. En el 2011 fue recibido el premio de periodismo internacional por aguantar todas las amenazas y muertes también que están sufriendo en estas regiones. Bueno, recordar entre esta gente a Rodríguez y a otros dos colegas que eran asesinados en los últimos años. En Juárez los asesinatos llegan a más de 3.000 tan solo en el año 2010. Bueno, aunque desde ese lado de la frontera mandan mucha información de estos hechos al lado americano, a Estados Unidos, parece ser que los periodistas estadounidenses, en la línea dominante, claro, juegan confortablemente su papel de hacerse eco de los mensajes del gobierno. Esa estrella marinera, solo en pensar que ando lejos de mi tierra, lo más me dan ganas de llorar, pero a mí no me divierten los cigarros de la Dalia. Tan solo en pensar que dejé un amor pendiente, no más que me acuerdo. enverdecido. Es que no los han regado con agua del río Florido. Me puse a amar a un hombre así, con la ilusión de amor. Bueno, y acaba recordando que existen muchas dudas sobre las afirmaciones de que los cárteles de la droga, como dicen en todos los medios de comunicación, estarían detrás de los asesinatos a personas y, como decimos en este caso, a periodistas. Hay otras personas que creen todavía que la mayoría de las agresiones a personas y a periodistas, como decíamos, provienen de los que están en el poder y no solo del crimen organizado, que, bueno, del cártel de las drogas. El crimen organizado también lo tienen los del poder, claro. Es otro crimen organizado. Bueno, se podría llamar también el crimen organizado legal. Me ves tomando, paseándome en la pradera. Lo que sí, yo te aseguro que te quiero de a de veras. Me puse a amar. Bueno, así tenéis esta información también colgada en las www.rebelión.org. Perdón, señor. Es una visita. ¿Quién es? El señor de la boina. ¡Ah! 8 años de gobierno del Partido Popular. 8 años. ¡Vergüenza! 7 años. I said, I feel dead. I got a pain in my heart going straight to my head. Bueno, entre otros nos acompañaba hoy Lila Down en la pista número 1 con su México en el alma, Fat Mama. Y escuchamos a los Your Rise ahora de fondo. Os dejo con un tema de ellos, de título Poison Arrow o algo así. Arrow into space. Wake up, dead man. on their own reflection. We are the day. We are the day. We are the day. We are the day. Reflection. We are the day. We are the day. Todos, como decimos, son el grupo americano de rock and roll Soul Taylor Rice. Lo compone Lisa en la voz, Chris Water en la batería, Bob en el bajo y Tony Fate en la guitarra. Comienzan en los años 90 en California y tienen álbumes escritos, o sea, editados en el 92, en el 98, en el 2000, en el 2002, en el 2003, en el 2005 y el último en el 2008, si no ponen mal aquí. Informando también sobre las últimas acciones que están haciendo por las plazas de la península. Último recogido desde la Plaza de Madrid, encontramos cargas policiales y varias personas detenidas en las protestas por las calles, como decimos, de Madrid. Cuando decenas de personas hacían una sentada en la Gran Vía, comenzaban las cargas policiales, los uniformados han decidido despejar la calle y al menos hay 3 personas detenidas, por lo que se sabe hasta ahora. Bueno, esta información está actualmente en desarrollo y entonces en próximos momentos puede recogerse más información de si hay más detenidos o gente herida en estas cargas. Esta noche, a las 10 y pico, los manifestantes decidían volver a la Plaza del Sol, eso sí, escoltados por la policía. La tranquilidad se mantenía tras una larga jornada de protesta en la que se sucedía también otras acciones en otras partes de la península. Bueno, así, momentos antes, unas 300 personas permanecían en la intersección de la calle Montera con la Gran Vía, esto en pleno centro de Madrid, y muchas de ellas sentadas con libros y con las manos hacia arriba mientras gritaban: "Estas son nuestras armas". Mientras tanto, distintas furgonetas de policía se apostaban a ambos lados de la arteria madrileña, manteniendo el tráfico abierto, que después de regresar la calma tras unos instantes de tensión. Nos dicen que está la policía cargando, de momento no vemos cargas, vamos a ver qué pasa, está el bloque crítico. Estamos aquí, vemos las lecheras. Vemos niños, vemos menores también. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Como siempre repito los números, IU-93. U92, 1U90, 1U95, 1U96, 1U12, vale, son las cargas de la policía. Que se metan por el culo la reforma laboral. Bueno, así es como veis, como están algunas partes de la península. Así están las calles. Yeah. verbal ni escrita dictada por los responsables policiales, que son el director general y el director adjunto operativo, ninguna, repito, para establecer un cupo de inmigrantes ilegales a detener. Ninguna instrucción. La gente está aquí. Defendiendo sus derechos, avisando a la ciudadanía, avisando a sus gobiernos que no vamos a aceptar sus recortes, que estamos decididas, que estamos coordinadas, que vamos a luchar. Aquí vemos a la prensa, aquí vemos a la policía, ya hemos dicho antes las lecheras, pero son 1U93, 92, 90, 95, 96 y 12. Ha llegado una más que no encuentro el número, perdón, no alcanzo. Vemos gente mayor, vemos gente pequeña, vemos gente de todas las clases, todos estamos aquí en migraciones legítimas por una educación digna, de calidad y gratuita. La policía, como siempre, agresiva, dominante. Streamer, compas, decirme quién y le busco. Yo aquí no veo a nadie haciendo streaming salvo a mí misma. Estaría guay. La voz. Bueno, Barbona, voy a buscarle, no lo encuentro yo por aquí. Esta es la voz del pueblo, no es ilegal lo que está goleando aquí ahora. Cívicos de ciudadanía. Ese teléfono que tenemos detrás, pero a ver, voy a preguntar. Oh, man! Ahí está. Nuestra fuerza. Tranquilícese. Es nuestro compromiso con las ideas del Partido Socialista Obrero Español. Esa es nuestra fuerza. Y cuando nuestras ideas son fuertes. Tranquilícese. Nuestra unidad es sencillamente invencible. Es lo que tienes un tablón de campeonato. Pues no sé, no sé. Empezó a ponerse colorado y luego azul. Pues yo lo voy a poner morado. Pero qué guarrada está fumando. No es ninguna guarrada, es un Celta. Peor. Y luego están. Claro, a mí me ponen el Parlamento a parir por hacerlo. Vergüenzas, vergüenzas. Y luego todos los alcaldes del PP presumen de las obras que han hecho. ¡Hala para casa! No puedo dejarles, son mis hermanos. Solo con esta inversión de obras municipales, hombre, tenemos que ir a estas elecciones con toda la fuerza, con toda la convicción y con todo el convencimiento de que las vamos a ganar porque nos hemos acordado de las ciudades y de los pueblos de España. O sea, pasa usted cuatro pueblos. Pues te vas a quedar de hijo único. Bueno, y con voces de aquí y voces de allí, nos vamos a ir ya despidiendo hasta la semana que viene. ¿A quién está haciendo decir mi compañero avisarme? No lo veo. Bueno, hasta la próxima semana, un fuerte abrazo desde aquí, un saludo también a unos del clan, a Fio y Nadia. Saludos, si están ahí al otro lado escuchando, han escuchado el programa. Bueno, y antes de irnos, recordar las próximas jornadas agustinianas que se van a celebrar. Un poco en homenaje a nuestro compañero Agustín Zarazola. Bueno, así mañana, el día 25 y 26, como decimos, distintos actos se van a celebrar entre otros sitios en el Miquela, y más información os la pongo ahora mismo en la cuña. Un saludo hasta la semana que viene, aguro tanto pasar. Con nosotras o con nosotros, seguimos trabajando. Impresionante, impresionante el poder de la gente unida, impresionante las ganas, la afición que demuestran estos chavales, que son estudiantes, que lo único que quieren es garantizar su derecho a la educación y el de sus compañeras. Para parar nuestra policía en actitud reprimente, en actitud represiva, haciendo el tonto, como suelen acostumbrar a hacer, dirigidos por mequetrefes que lo único que defienden son los privilegios de los privilegiados y no de la ciudadanía, que es la que les otorga el poder de utilizar la fuerza. Desde la Egico, desde en Paranza. La Egico en Paranza. Z N N Ser Nori Nork Agustín Sarasola Jardunaldiak. Agustín Sarasola Jardunaldiak. Agustín Sarasola Jardunaldiak. Ostiral 25 Arratsaldeko 7etan Herriko enparantzan Espaloietan hitza. Espaloietan hitza. Larunbata 26 11etan Mikel Azulo Kultur Elkartean Gosari Solasaldia. Komunikabideak herrigintzan. Zintzilik irratia. Oarso Bidasoko hitza. Herri bizia. Eta wifi EH-ko kideen eskutik. Arratsaldeko 5etan Zintzilik irratian. Irratigintza tailerra. Anima zaitez. Agustín Sarasola Jardunaldiak. Agustín Sarasola Jardunaldiak. Agustín Sarasola Jardunaldiak. Agustín Sarasola Jardunaldiak. Agustín Sarasola a orillas del Cantábrico para Zintzilik irratia en la FM 100.